Y bueno, es una... Gracias, Sorrita. Y es una monja que es partidaria de Vox, ¿no? Y ha votado a Vox y creo que... No sé si llegas a estar dentro de Vox. No, no llego a estar dentro de Vox porque mi activismo es con Dios y el Señor, pero les voto como una cosa de ciudadanismo. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de... Hoy que, bueno, en Tofuria queríamos hacer un programa, queríamos tener todas las visiones, ¿no? Que es una cosa muy democrática, ¿no? Que también queremos, no estamos en contra de la democracia, obviamente. Así que dentro de nuestro talante democrático queríamos tener todas las visiones posibles hacia un tema que queremos debatir hoy, que es el de la última escuela feminista Rosario Acuña, que se ha hecho en Gijón en el primer fin de semana del pasado julio. Era la 16ª Escuela Feminista Rosario Acuña de Gijón. Vale, guapísima, gracias. Guapísima. Bueno, pues si queréis, para nuestras oyentas y oyentes, oyentos y oyentis que no sepan qué es lo que ocurrió, pues fueron unas jornadas que se celebraron a principio de julio, creo que el 3, el 4 y el 5 de julio, y en Gijón. Es unas jornadas que llevan, como he dicho antes, pues ya 16 ediciones, o sea que llevan añitos, invirtiendo, no sé, otros años en qué consistían, pero bueno, tampoco me interesa ya mucho después de lo de ocurrido este año. Bueno, es unas jornadas financiadas por el Ayuntamiento del PSOE, financiadas con dinero público, y en el que intervinieron pues unas cuantas personas que se autodenominan como feministas. Bueno, voy a decir unos cuantos nombres porque son los más conocidos. Pues, por ejemplo, entre ellas Amelia Valcárcel, que entre muchas cosas, aparte de catedrática de filosofía, etcétera, etcétera, etcétera, es miembro del Consejo de Estado actualmente, desde el 2006, y está vinculada al PSOE. Fue consejera, ¿no? Es todavía consejera. Acabo de buscarlo, sí, consta que desde el 2006 sigue siendo miembro del Consejo de Estado. No, pero de consejera del gobierno PSOE, de Asturias. Sí, claro. Luego estaba también Ángeles Álvarez, que actualmente no sé ahora qué cargo tiene, pero tiene todavía un cargo en el PSOE. Fue diputada del PSOE también y fue la que bloqueó la tramitación de las leyes LGTBI y la ley integral sobre transexualidad. O sea, gracias, entre comillas, a ella no salió adelante esta ley. Estaba también Alicia Millares, que Alicia Millares... Bueno, esta la he buscado yo. Sí, que esta persona pues estuvo cuando era consejera de Educación y Cultura, Amelia Valcárcel, era jefa de gabinete, estuvo como consejera técnica en el Ministerio de Educación y Ciencia entre 2006 y 2008, y luego fue asesora del gabinete de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, cuando Zapatero, en la última parte del gobierno. Y bueno, pues tiene esta vinculación total, ¿no?, con el Partido Socialista. Bueno, y como he dicho anteriormente, la alcaldesa de Gijón, que fue la que auspició estas jornadas, es Ana González, que casualmente, en fin, también es del PSOE. Vaya, qué coincidencia, un poco monocolor todo. Pues nada, esto, huelga a decirlo, ha sido financiado con dinero público, ¿no? O sea, pero bueno, pues bueno, hay que hacer una advertencia de contenido bastante grande, ¿vale? Este programa, avisamos de que vamos a escuchar una cantidad de sobradas, transfobas, ultra heavies. Es un tema que ha salido en bastantes redes sociales y medios y tal, pero bueno, por si acaso no os habéis enterado, hacemos este aviso de contenido porque de verdad, lo que vamos a escuchar es muy harto. Sí. Bueno, y por la igualdad de derecho, también habrá que hacer una advertencia de contenido por las ultracatólicas del barrio, que también nos escuchan, que también escucharemos una cantidad de cosas, bueno, que podemos definir guarradas, ¿no? Y cosas contra de Dios, que también es importante avisar. Muchas gracias, Zorrita. Claro. Vale, muy bien. Bueno. Pues nada, vamos a poner algunos extractos que ha hecho pues Raúl Solís, que creo que es un activista, que ha cogido unos extractos, ¿no?, de este congreso y bueno, ahí pues los puedes encontrar ahí en Facebook. Hemos seleccionado concretamente pues algunos que eran especialmente heavy. Sí. Así que pues nada, pues vamos poniendo alguno y lo vamos comentando, ¿vale? Sí, no olvidemos que cuando nos lanzan a la cara mensajes las activistas transgénero de que queremos defender la biología, y tú dices, tío, no te has leído. Y digo tío, porque son tíos. Bueno, maravilloso esta intervención de Alicia Millares. Creo que no sé qué queda decir. Muy acertada, muy acertada. ¿Qué será lo siguiente si no meterán a monjas estos tíos? Y estarán en el convento, ¿no? Ahí, infiltrados. ¿Infiltrados? Total. Madre mía. Pues bueno, esta persona no sale en este audio, pero Alicia Millares tiene una tendencia más interesante a decir, en vez de transfeminismo, a decir generismo. Porque ella considera que no, que eso no es feminismo, bueno, ella y la mayor parte de ponentes, ¿no?, que estaban en este congreso. Lo cual, la verdad, a mí me recuerda bastante al tema de la ideología de género, ¿no? Claro, justo iba a decir lo mismo, y, o sea, me he quedado así porque no lo había oído, lo de generismo, sí, y iba a interrumpir para decir, me suena mucho a lo de ideología de género, o sea, es la misma definición casi. Es que se parece a este oír, a mí me encanta. Claro, claro, no, mucha diferencia por decir, no hay ninguna diferencia entre acto oír y Vox. Y a mí me daba miedo ir a esta escuela porque son del PSOE. Yo pensaban que eran ateas y sin Dios. Y en realidad me he encontrado súper a gusto como monja allí. Bueno, vamos a escuchar ahora a Ana Prats, que es una periodista de Tribuna Feminista, este medio que tanto... Y bueno, pues tiene pues bueno unas cisters, ¿no?, como se podrían decir, bastante interesantes, lágrimas cis, que vamos a escuchar ahora muy alegremente. Años diciendo que las mujeres no somos nuestra opresión, no somos la feminidad. Para que ahora nos digan que si somos lesbianas y no nos gustan los penes femeninos, somos transfobas. Esto es cultura de la violación, esto es patriarcado. Pues bueno, ¿qué? Eso me parece muy heavy, o sea, decir que es cultura de la violación es para denunciarla. O sea, está acusando a la gente que les decimos que eso es transfobia de promover violación, o sea, me parece... Bueno, o sea, ha habido un organismo, de hecho, es que no encuentro la referencia, pero o sea, ha habido un organismo que ha pensado en hacer una denuncia por delito de odio, o sea, un organismo así de derechos humanos, porque es que estos son, o sea, es un nivel súper harto. Esto me recuerda hace dos, tres años cuando iban a ser las elecciones en Estados Unidos y justo coincidió con toda la movida de los baños, de que las mujeres trans no podían ir a los baños de mujeres, que al final creo que salió que sí. Y bueno, había peña vinculada a la ultraderecha, ¿no?, a Trump y todo, no todo el mundo del Partido Republicano, pero sí que había peña muy ultraderechista diciendo que por supuesto que es que iban a ir al baño vestidas de tías y iban a violar a la peña. Bueno, de hecho es que, o sea, Ana Prats concretamente, yo no sé a esta persona qué le pasa, además es una persona joven, además. Ya, es que eso estábamos comentando, ¿no?, que el resto son dinosaurios del feminismo del Estado español institucional, pero es que esta tipa debe tener 30 años o por ahí. Y bueno, la tipa suelta unas pelas del rollo de que, bueno, es que ahora si el género es pues tan difuso y tal, y puedes transitar sin tal y sin cual, pues entonces tú eres un tío y agredes a una tía, y entonces puedes decir que eres una tía, entonces ya pasa a dejar de ser, ¿no?, un delito dentro de la ley de violencia de género y pasa a ser una violencia entre tías. Pues Cari, pues sí, ¿qué vamos a hacer? Porque claro, tú piensas que son tíos, pero es que son tías, lo siento un montón. De hecho, la mujer esta, la que he nombrado antes, es Ángeles Álvarez, la que tumbó la ley integral sobre trans. Una de los argumentos que utilizan es que, claro, la ley trans se intenta que a la hora de decir que eres, o sea, de pedir un tratamiento o un cambio de género en los papeles oficiales, en el DNI, etcétera, no hace falta, como hasta ahora se hace a nivel estatal, el tener que pasar por hormonación, ni por un psicólogo, ni nada, que simplemente con decir, pues mira, es que soy una persona que no estoy conforme con el género que se me ha diagnosticado. Bueno, pues ellas argumentan que ahora con esa excusa, entre comillas, puede ir cualquiera, o sea, cualquier tío, decir, oye, mira, soy tía, que le cambien los papeles, ir de tía y seguir machacando a las mujeres, o sea, utilizar el pasarse por mujer para seguir maltratando a las mujeres, para seguir violando a las mujeres, en fin, ¿en qué mentalidad le cabe más retorcida que un tío cis, o que la mayoría de los tíos digan, a lo mejor alguno que esté tan esquizofrénico o tan, bueno, no voy a utilizar ese argumento, pero tan gilipollas como ellas, pueda hacerlo, pero vamos, en general ninguno lo va a hacer. O sea, la verdad es que antes de esto yo pensaba que las TERF eran tipas que vienen de grupos comunistas, marxista-leninistas, ortodoxos, que han entrado el feminismo como un elefante en una cacharrería, pero es que después de esto, o sea, esta es la máxima expresión TERF que hay ahora en el Estado español, claro, claro. Y son sociatas, o sea, son peña del Partido Socialista, este partido que se considera partidario del feminismo, de la liberación sexual, etcétera, que habría que hablar bastante de esto, ¿no? O sea, esto es, en fin, esto es el PSOE, o sea, ya está, así de sencillo. Bueno, vamos a poner otro audio de esta amiga nuestra, ¿no? Que nos hemos hecho tanto furia, que es Ana Prats, que también, pues eso, también va a ser interesante, ¿no? Como los anteriores. Y tenemos un panorama donde el colectivo LGTBIQ de las diversidades, o esto que se conoce como el paraguas transgénero, han absorbido el movimiento de liberación de las mujeres, que las radicales han criticado y analizado, llegado a la conclusión de que esas diversidades son igualmente patriarcado, un patriarcado que le quita toda que nos quita toda nuestra carga revolucionaria. Ay, que esto me acuerda mucho la palabra de una muy buena amiga mía, una mujer valiente, con la cual tengo muchas conversaciones, que la conoceréis, la Rocío Monasterio, que viene mucho a visitarnos en el convento de las Carmelitas, destaconadas y desmaquilladas, y dice cosas muy similares, y a mí me ha agradado mucho ir a la escuela de Rosario Acuña y ver que decían cosas muy similares a las de mi gran amiga Rocío Monasterio, y aquí he traído un audio de la Rocío Monasterio, y a ver si encontráis las diferencias entre Ana Prats y Rocío Monasterio. A ver, no solo rompe el principio de igualdad, sino que vulnera gravemente los derechos y libertades de los españoles. Una ley, bueno, y aparte que se basa en parámetros que no son científicos, es una ley anticientífica que dice que depende de nuestra voluntad la identidad de género. Eso es falso. Es falso. ¿Viste? Rocío Monasterio también dice que la identidad de género no depende de nuestra voluntad, es algo con que se nace, y es lo mismo que viene a decir nuestra amiga Ana Prats, ¿no? Diciendo que es la opresión de la mujer, depende de la vulva. Y solo exclusivamente de la vulva. ¿Y vosotras qué pensáis aquí? Es que, claro, me gustaría saber cómo un hombre disfrazado puede ser acosado. Esto no va a pasar. ¿O qué pensáis? Bueno, Ana Prats, pues me da la impresión de que, ¿no?, de que esta es una situación, ¿no?, de gente que está viendo, ¿no?, su identidad, ¿no?, dentro sus privilegios, dentro de un movimiento, ¿no?, privilegios que le otorga el ser cis, y me atrevería a decir que en muchos de los casos heterosexuales, y creo que ven un poco con hostilidad, ¿no? Hostia, viene esta gente ahora que empieza a tener un protagonismo y que esto igual me puede desbancar, ¿no? También esta peña en muchas ocasiones vive de esto, ¿no? Es peña que vive de los artículos periodísticos que hace, que vive de los cargos políticos que le ha conllevado el decirse feminista, y esto es un punto que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? De que igual hay sueldos aquí, ¿no? Que están en aparte de toda la transfobia y toda la transmisoginia, ¿no? Que ya de por sí ellas tendrán por sí solitas sin tener que tener cargos, pero creo que hay algo bastante aquí, ¿no? De viejas guardias y no tan viejas que se ven un poco desbancadas. Que casualmente no, que, o sea, que no es casualidad que la gran mayoría de las TERFs, y aquí por ejemplo Ana Prats, acabo de encontrar buscando cositas de ella, he encontrado artículos absolutamente abolicionistas. O sea, ahí está también, TERF, abolicionista. Sí, en fin. Bueno, durante el Congreso he escuchado algunas ponencias, no todas, porque quería mantenerme vivo después de preparar este programa. Y la verdad es que en algunas ponencias, concretamente a mí al cárcel, estoy seguro de que más gente hacía comentarios abolicionistas. Además, haciendo como un menjunje, ¿no? Como un entremezclando esta peña que a la vez es generista, ¿no?, o transfeminista, que a la vez está a favor de la mercantilización de nuestros cuerpos, como es el porno, la prostitución y los vientres de alquiler. Y los vientres de alquiler, porque es que encima acusan a la teoría queer de promover, o sea, es que mezclan Mezclan churras con merinas. O sea, acusan a la teoría queer de eso, de promover lo que ellas llaman los vientres de alquiler. Y bueno, claro, como hacen un menguje, ¿no? De todo el mundo. Si eres transfeminista, estás a favor de todo esto, vamos, súper, súper a favor de esto y a favor de la versión liberal, ¿no? De todo esto, ¿no? Que, sí, eso. Y en contra de la familia, ¿no? Sí. También, en contra de la familia, es verdad, esto hay que tenerlo en cuenta. Ha habido un artículo muy interesante de Pablo Pérez Navarro, que lo ha publicado en uno de los blogs que maneja, Orgullos Críticos de Azul. Que cuento un poco, ¿no? Que precisamente Alicia Millares le ha dado una crítica, ¿no? Un artículo que había escrito sobre gestación subrogada, y es como que en el artículo cuenta que la teoría queer y la gestación subrogada es la misma cosa. O sea, como hacen ahí un enemigo único, ¿no? Y eso, a partir de ahí, pues ya, pues supongo que les es más sencillo, ¿no? A la hora de hacer la crítica, ya como he hecho. Y bueno, y solo falta, que es ya, yo creo que en cuanto se den cuenta lo incluirán también, de acusar a la teoría queer de ser pedófiles, ¿sabes? Bueno, de hecho, porque esto ha salido, ¿no? Claro. En alguna ponencia hablan algo de pedofilia. Claro, algo me suena, a mí sí. Me sonaba todavía de hazte oír y eso, pero que digo que no tardará también que adopten este discurso también estás. Pronto. Así por lo menos dejan de hablar de los curas. Sí. Por fin se descentraliza. Bueno sí. Vamos a escuchar otro audio muy maravilloso de Alicia Millares sobre el transfeminismo. Antes de nada, como veis, lo titulo del feminismo al generismo. Lo que decía. Porque me niego de manera radical a utilizar la palabra transfeminismo para algo que no trasciende nada, sino que lo único que hace es perpetuar los estereotipos y que, digamos, es la última ideología de moda que va directamente contra el feminismo. Maravilloso. Es que maravilloso. Es que no se puede decir nada. Esto es ideología de género. Esto, absolutamente. Bueno, de hecho, una página web de la Iglesia Católica, que se llama Info Católica. Me encanta. Sí. Me lo he imaginado que ya no has escrito tú este artículo. No, mira. El feminismo se revela contra la perspectiva de género como identidad. Así lo titulan. Sí, la polémica. Forum Libertas. Sí, Forum Libertas, y eso. Y el artículo está en Info Católica y dice eso. Feminismo / ideología de género. El feminismo se revela contra la perspectiva de género como identidad. Y dice: la polémica se ha iniciado en una escuela de verano feminista en Oviedo, cha, cha, cha. Pero bueno, básicamente alaba a estas feministas y dice que, claro, han decidido repensar la ideología de género, en especial su versión queer y cosas de estas. Y que para nosotras, las carmelitas destaconadas y desmaquilladas, nos hemos acercado al feminismo gracias a escuelas como la Rosario Acuña, porque en realidad, junta religión, la esencia de la mujer y combate esta ideología de género que está destruyendo a la familia y nuestros jóvenes. Bueno, no solo se han quedado ahí, no solo hacen gala de tanto ultraderechismo, ¿no? Porque es como, o sea, que me expliquen, por favor, necesito que vengan TERF del PSOE a explicarme qué diferencia hay entre este congreso y los discursos de Vox, aparte de que son tías la mayoría y citan el feminismo todo el rato como un mantra, o sea, ¿qué diferencia hay? Pero Rocío Monasterio también es una mujer. Es verdad, cierto. Y bueno, no solo está esta semejanza, ¿no? Sino que también, al igual que Vox y que Astoria y toda esta gente, están en contra de las leyes del lobby gay, ¿no? Y aquí lo vemos también en otra intervención de nuevo de nuestra amiga Ana Prats. Conocida como ley trans, acabaría con la ley integral de violencia de género, porque el maltratador solo tendría que decir hola, soy mujer, y pasaría a ser considerado violencia entre personas del mismo sexo. Es que no hay palabras. Ah, porque es así, o sea, el tipo solo tiene que decir hola, soy mujer, no tiene que pasar por ningún proceso de hormonación, sí, o de cambio, ¿no? Sí, se aprueba. Qué fuerte. La ley trans, la idea es eso, que las personas realmente que no estén conformes con el género diagnosticado, pero evidentemente lo de cualquier tipo, dudo mucho que hagan cola para cambiarse de género. Pero bueno, igual si las oyen, a ellas decíselo. muchas de las de los comentarios que hacían estas personas del foro este, de las jornadas estas, hablaban además de manera, o sea, a modo de chiste, de chascarrillo, o sea, para insultar, para meterse con las y hacer discurso transmisógino, transfobo, pero sobre todo transmisógino, pues todo era a base de estrategias como leo en un leo literalmente, estrategias de manipulación y chascarrillos ofensivos similares a los de la extrema derecha, para crear enemigas ficticias con las que mantener su nicho de poder. Pero bueno, el tema es que el público que había ahí es que se reía a carcajadas y bueno, no hubo ni una sola persona que se pueda ver o oír que digas, bueno, algo de crítica o algún contradiscurso. O sea, todas las que iban ahí a escucharlo, o sea, tenían claro lo que iban a escuchar también. Sí, la peña aplaudía. Claro. Comentan que hay alguien que les llama transfobas, ¿no? En uno de los... Ah, en vale. Uno de los, y entonces, el día siguiente están ahí en plan, como ayer que nos llamaron transfobas. Ja, ja, ja, ja, ja. Claro. Como si fuéramos transfobas. Pues, Cari, en fin, no sé. O sea, es que, no sé, contestaros es ofensivo en sí mismo. Claro. Bueno, vamos a escuchar otro audio, ¿no? De una persona afín, ¿no? Digamos, a estas postulados, a ver qué nos cuenta. Bueno, para nosotros el feminismo es la defensa de los derechos y la igualdad entre los hombres y las mujeres, y estamos orgullosos de ese feminismo español, de Campoamor, de Pardo Bazán, de Concepción Arenal, que tanto lucharon por la educación, tanto lucharon porque tuviéramos acceso a la educación, aunque tuvieran que disfrazarse de hombre para ir a la universidad en Madrid, ¿verdad? O que tanto lucharon porque tuviéramos acceso y autonomía económica, o que tuviéramos derecho al voto, ¿no? Y nosotros de ese feminismo sí que estamos orgullosos, pero denunciamos el feminismo supremacista que hoy quiere amordazar a algunas mujeres que discrepan de la doctrina que nos quieren imponer otras, y denunciamos que se nos intente colectivizar a las mujeres, y denunciamos que los partidos piensen que son propietarios del pensamiento de las mujeres. Nosotros queremos que cada mujer haga lo que le dé la gana, que tenga libertad. ¿Qué diferencia hay entre ese discurso de Rocío Monasterio, que para quien no lo sepa es una diputada de Vox en el Parlamento de Madrid, en la Asamblea de Madrid, y era la candidata, ¿no?, a la presidencia de la comunidad? ¿Qué diferencia hay entre esto y la escuela feminista Rosario Acuña? Es que también en Italia se habla de esto, de la ideología de género, ¿no? Y esto tenemos que preocuparnos porque quieren atentar directamente a los valores de la familia y a la autodeterminación de las mujeres, así como decían en la escuela Rosario Acuña, ¿no? Bueno, aquí tengo, no lo tengo en audio, pero tengo un comentario de la Amelia Valcárcel, que por cierto, también, bueno, pues todas las ponentes eran señoras, pues ya hemos dicho, que tienen que ver con el PSOE, es decir, de un estatus medio alto, un nivel económico bastante alto, porque esta mujer, Amelia Valcárcel, tiene unos apellidacos que no los voy a repetir aquí, pero vamos, creo que tiene títulos y todo. Sale en los vídeos de las jornadas, un día pues con sus perlas, otro día ahí con su reloj de oro, sus pendientes de oro, en fin, pues eso. Todas eran blancas. Claro, todas blancas, o sea que también habría que escucharlas alguna vez hablar sobre migración y mujeres racializadas. Creo que no les interesará para nada ese tema. Ay, qué malas sois, a lo mejor hacen donación a la Cáritas y todo y no lo sabéis, qué desconfiadas. Probable. Seguro. Seguro que hacen donación a Cáritas y a redes en contra de la trata. Cruz pues, Roja. Uno de los comentarios, esta vez sobre los hombres trans, dice que, cito literalmente, son señoras que deciden que prefieren pertenecer al siguiente sexo, que lo que cuenta es la apariencia, tener barbita y tal. Incluso hay algunas que se quedan embarazadas y quieren ser el padre. ¡Oh, Dios mío, no! ¡Quieren ser el padre! ¡Quieren parir! Ay. ¡Oh, es el terror sexual! En fin. Bueno, hay varios comentarios muy horribles sobre los tipos trans durante el Congreso. O sea, hacen unas valoraciones, pues, o sea, no voy a repetirlas, pero o sea, que aquí ha pillado todo el mundo. Y bueno, uno de los temas que han tratado, ¿no?, como hemos dicho, era pues el tema de la prostitución, ¿no? Y bueno, antes preparado el programa, pues decíamos un poco, ¿no?, qué hacer, ¿no?, frente a toda esta a toda esta gentuza, ¿no? Pues, bueno, allá en Asturias hubo concentraciones de grupos feministas y grupos LGTB en el Ayuntamiento de Gijón contra toda esta mierda. Pero bueno, aparte aquí en Valencia, ya pasando un terreno otra vez a la terreta, pues bueno, hemos tenido recientemente una situación bastante asquerosa con Peña, que bueno, yo creo que son sus primas hermanas, ¿no? Aquí en Valencia, el autodenominado Front Abolicionista, que se compone de bueno, varios grupos del país valenciano, desde grupos contra la maternidad subrogada hasta grupos contra la trata. La Coordinadora Feminista de Valencia es uno de los grupos que componen el Front Abolicionista. Bueno, en fin, este grupo en su manifiesto se asegura estar en contra de, pues eso, del porno, de la prostitución y la gestación subrogada. Y recientemente pasó la siguiente movida, para lo cual nos convocaron a Radio Malva el otro día, aquí en el Cabañal, en una rueda de prensa, el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo, que es una asociación que hace su trabajo con prostitutas en Murcia y en Alicante, recibió una subvención de la Generalitat Valenciana para un proyecto sobre discursos de odio, ¿no?, frente a la prostitución. Y la peña esta del Front Abolicionista ahora está haciendo presión y está reuniéndose con peña y está haciendo manifiestos y ruedas de prensa con peña del Govern para intentar que esta subvención, que tampoco era demasiado, 7.000 y algo euros, menos de los que había pedido este comité, para que esta subvención se la retiren. Y bueno, yo la verdad, después de todo lo que hemos oído hoy aquí y todo lo que ha pasado, ¿no?, en este último mes al respecto, me da la impresión que Katz no solo tiene el Front Abolicionista no solo tiene un deseo concreto de que le quiten la subvención a Katz porque sean pro trabajo sexual, sino porque es que ellas mismas son artífices de delitos de odio. O sea, si se pusieran a hacer una investigación sobre el delito de odio en el País Valenciano o en cualquier lado, tendrían que investigar también a estos grupos que se autodenominan feministas, que están haciendo promociones de discursos de odio contra prostitutas, contra peña que trabaja en el porno, contra peña trans. O sea, esto, en fin, yo qué sé, en algún momento de la historia tendréis que, esto os tendrá que pasar factura en algún momento, obviamente, ya sea de forma legal o de otra forma. Pero bueno, pues nada, ponemos un poquito de musiquita para relajar un poco, sí, ¿no?, a nuestras oyentes, que les estamos dando mucha tralla. Sí, sí. Pues nada, vamos a escuchar una canción que aúna muchas cosas que hemos hablado hoy, concretamente las identidades trans y el puterío. Puppy Poison, putón ven veneno. Señoras y señores, pa' mayores de 18 años, flamenco travesti. Los perros comen la sobra, las personas cocío, y tú vas a comerme lo que tengo aquí escondido, lo que tengo aquí escondido, que es un bosque muy frondoso, los pelos de mi sumino. Putón, putón, putón, putón, verbenero, putón, putón, putón, verbenero, putón, putón, putón, verbenero. Putón, putón, putón, putón, verbenero, putón, putón, putón, verbenero, putón, putón, putón, verbenero. Yo chupo los caracoles, yo chupo las oreos, y yo te chupo la polla, aunque tú seas muy feo, hijo. Y como tú eres tan feo, vení, vení, chupa mami el culo, y en tu cara yo me peo. Putón, putón, putón, putón, verbenero, putón, putón, putón, verbenero, putón, putón, putón, verbenero. Putón, putón, putón, putón, verbenero, putón, putón, putón, verbenero, putón, putón, putón, verbenero. Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas, y tú te corres mi cara porque al verme se te empina. Y tú, y tú te corres mi cara. ¿Por qué? Porque al verme se te empina. Da igual si es gordo fina. Putón, putón, putón, putón, verbenero. Putón, putón, putón, verbenero. Putón, putón, putón, verbenero. Putón, putón, putón, putón, verbenero. Putón, putón, putón, verbenero. Putón, putón, putón, verbenero. Los pájaros cantan, los tambores suenan, debajo el vestido. Mi coño retumba, retumba. Putón, putón, putón, putón, verbenero. Putón, putón, putón, verbenero. Putón, putón, putón, verbenero. Putón, putón, putón, putón, verbenero. Putón, putón, putón, verbenero. Putón, putón, putón, verbenero. Verdaderamente, hoy os comentaba que una de las cosas que tenemos que decir en estos debates, tanto en las redes sociales como en los debates públicos, es que digan exactamente qué es lo que se ha dicho en esta escuela que sea transfobo. Porque no hay ni una coma. Esto no estaba programado, pero le estoy dando furia. Ha roto en risa. No estaba programado. Bueno, en fin. Esta era Ángeles Álvarez, concretamente, que lo hemos citado ya. Antigua diputada o actual diputada del PSOE. Pues bueno, en fin, el PSOE, este partido, ¿no?, que hemos citado antes, en fin, nos hubiera gustado escuchar alguna autocrítica por parte de esta mierda de partido, pero es que no la hemos escuchado ni por la mierda de gente que compone las principales estructuras de esta mierda de partido, ni por gente como Carla Antonelli, que, bueno, se ha dedicado a decir que, bueno, que hay personas, ¿no?, que a nivel individual transmiten este discurso, pero que en ningún caso es una corriente mayoritaria dentro de su partido. Que estas personas están en todos los partidos, pero no son los partidos. Esto lo ha dicho en una entrevista que le ha hecho el diario El Salto. Digamos, para la gente que no, yo creo que todo el mundo la conocerá, pero bueno, Carla Antonelli es una mujer trans y que está actualmente en el Partido Socialista, no sé ahora qué cargo. Es diputada de la Asamblea de Madrid. Bueno, pero tiene una trayectoria en el Partido Socialista que yo creo que llega a los 90. Fácilmente. Pero bueno, ella considera que el PSOE es un espacio seguro en el que las mujeres trans pueden expresarse ante las compañeras que mantienen punto de vista transexcluyentes. Todo muy democrático. Y esta gente, por supuesto, mi partido me protege y salvaguarda mis derechos. Buscari, lo dudo bastante. Y me gustaría haber visto la autocrítica por tu parte. Tampoco quiero entrar en la dinámica, ¿no?, de exigírselo a la peña trans, que ya tiene lo suficiente, ¿no? Bueno, también teniendo en cuenta que por la ley de reproducción asistida, no sé si estará aprobada ya o está en trámite o no sé, pero bueno, a mí me llegó un texto a través de una plataforma trans en el que, cuando habla de reproducción asistida, habla solo de mujeres, no incluye para nada personas trans con capacidad de gestar. O sea que si está aprobada o se va a aprobar, peña trans que queráis gestar y parir, lo tenéis claro. Muy bien, pues bueno, antes de acabar, simplemente comentar que la rueda de prensa de Katz, que dio el otro día, el 29 de julio, en el Cabañal, está en la página de Radio Malva. Podéis encontrarla y creo que está ahora en la portada del blog. Y nada, simplemente, pues bueno, vamos a pasar la sección, pero antes vamos a despedir a Sorrita, que igual tiene algunas cosas más que decirnos antes de irse. Nos vas a excomulgar. Os voy a excomulgar todas. Pero bueno, o sea, me ha gustado participar para poder dar mi punto de vista ultracatólico. Y quería saludar a mis hermanas de la Orden de las Carmelitas destaconadas y desmaquilladas. Y nada, y con Dios, con Dios. Con Dios tú también. Y con Dios nosotras. Bueno, sí, pues saluda de mi parte a Santiago Abascal, por favor. Dile que si lo ves algún día, a ver si nos cruzamos en los baños. Y menos mal que he hecho voto de castidad, porque a Santiago Abascal Y no solo Santiago Abascal, ¿no? Me han llevado por ahí tus hermanas, ¿no?, del convento. ¿Te gusta, no? Algo he oído por ahí de una amiga tuya, ¿no?, que tienes en alta estima, ¿no? Bueno, la Rocío, entre la Rocío y yo, pues corre una amistad fraterna y sincera y alguna vez algo de roce, pero esto ya no lo diría yo en la radio. Madre mía. Bueno, Zorrita, pues muchas gracias por tu presencia en este programa y nada, pues nos volveremos a ver seguramente, volveremos a invitarte a tu furia. Gracias. Bueno, pues nada, vamos a comentar algunas noticias ya para ir a, pues bueno, no acabando, pero bueno, pero más o menos. Bueno, se va Zorrita, pero entra de nuevo una colaboradora habitual de la radio, Madame Chanel. Hola a todas, no me quería cruzar con Zorrita, así que he llegado un poco más tarde porque la mujer esta me da un poco de miedo. Normal, normal. Normal, a mí me ha dado un poco de tetricidad, como se diga. Vale, pues nada, pues queríamos comentar unas cosillas así por encima, tampoco estar ahí, porque bueno, han pasado cosas un poco turbias, ¿no? En el este de Europa, Yelena Grigorieva, que es una activista trans, digo trans, después de todo lo que hemos comentado ya. Ya le pongo un trans ya a todo el mundo. Una activista bisexual de Rusia, pues bueno, ha sido asesinada en San Petersburgo. Y en fin, pues no queríamos dejar de comentarlo, ¿no? Toda la movida que está pasando en Rusia, que bueno, también es un poco, puede llegar a ser un prolegómeno, ¿no? Yo que sé, hace poco leí que había habido un acto, ¿no? Político en el que había estado Peña de Vox junto con Peña que pertenece a, no me acuerdo qué partido, que es uno de los que está haciendo más... Justicia y Ley, si no me equivoco, se llama sí. Este partido político. Sí, me parece que sí, que lo vi muy por encima, me acabo de acordar ahora. Pero sí, que participaban en una misma mesa, en un congreso de no sé qué mierda internacional. En el Parlamento Europeo, Vox y Justicia y Ley pues tienen un acuerdo. Ahí. Muy bien. Eso en Rusia. En Polonia, pues bueno, nos hemos encontrado con dos noticias que, bueno, una agridulce, la otra muy horripilante. Empecemos por lo horripilante. Ha habido el séptimo diario más leído, ¿no?, de Polonia, que, bueno, Gazeta Polska, eso debe ser diario polaco, ¿no? Debe ser algo así, suena un poco raro. Es un diario de ultraderecha, pues ha sacado unas pegatinas para marcar espacios libres de LGTB. Y aparece la bandera arcoíris tachada con una X negra. Y pone en polaco espacio libre de LGTB. O sea, todo muy... Vaya homenaje, ¿no? Vaya obsequio para los lectores de esta revista, que pueden pegarla en los lugares donde van a comer, en el bar donde van, en el cine. Así que las personas LGBTI pues se sienten incómodas al sentarse libremente en estos espacios o atravesarlos. Bueno, ya me gustaría tener una, solo por fetichismo. Bueno, esto eres tú. Pero bueno, la noticia que es dulce, porque hay un punto guay y un punto no tan guay, es que se ha hecho, se ha logrado hacer la primera vez el orgullo en Białystok, Polonia. Que no, ¿alguien conoce Białystok aquí? ¿O suena de antes? ¿Nadie conoce? No, pero me gustaría añadir a la noticia de antes el tema de las pegatinas que han sido prohibidas por un tribunal, ¿verdad? Porque igualmente en Varsovia hay un alcalde pro derechos de las personas LGBTI y entonces han puesto ahí una denuncia respecto al diario y un juez ha prohibido la difusión de esta pegatina. Así que vale, pues esto ha pasado, pero aún... Todavía no está tan mal la cosa en Polonia, ¿no? Podría estar peor. Podría haber jueces diciendo, sí, por favor, adelante, pero todavía no ocurre. Por lo menos ese juez justo no. También Varsovia es un poco, a veces, microclima, ¿eh? Según tengo entendido, no microclima, también hay mogollón de fascismo y de ultraderecha y de homofobia, pero también hay mucha peña, que es todo lo contrario, en Varsovia, bueno, en la capital, etcétera. Pues bueno, pues ha hecho por primera vez el orgullo en LGTBI en Białystok. Białystok es una población que en su día pertenecía a Rusia y que ahora pertenece a Polonia, y que es una población con una gran historia de lucha política. Hay un libro muy guapo, ¿no?, que se llama Anarquistas de Białystok, que creo que está para descargar en internet, y bueno, cuenta todo el clima que había hace un siglo allí, de revueltas, de bombas que lanzaban contra la policía zarista, de anarquistas. Hay dos anarquistas que citan en este libro, que era gente que huyó a Alemania y colaboró, porque eran gays los dos, colaboraron con el movimiento gay de Alemania de esta época. En fin, que es una ciudad que tiene una tradición bastante interesante, creo que había que remarcar. En cualquier caso, ha habido una manifestación de unas 800 o 1000 personas y una contramanifestación compuesta por neonazis y gente similar que ha venido desde toda Polonia, que eran 4.000. Y a la policía ha cargado contra ellos. Se ha podido hacer la mani, pero vamos, que de chiripa, prácticamente. Así que ha habido también un montón de agresiones a personas que estaban llegando en la mani y que entonces no se encontraban en la parte al interior de la manifestación, protegida por la policía, y que llegando allí con sus pintas y con sus cosas han sido agredidas por los nazis. Bueno, Ley y Justicia, lo que pone aquí en la página, es polaca, no es rusa. Ah, cierto. Es la formación de la polaca, que es la que gobierna ahora en, en el Estado polaco, en el gobierno polaco, bueno, que lleva tiempo ya gobernando. Pues nada, eso por un lado. Luego, por otra, pues también, pues bueno, creo que no hay otra, ¿no? Hay que comentar esta noticia, porque a veces ocurren noticias buenas, hay que comentarla. Se expulsó a Ciudadanos del Orgullo de Alicante, que era el último orgullo que quedaba, porque el Orgullo de Alicante tiene que hacerse más tarde porque coincide con Fogueres y tal. Y bueno, se hizo el orgullo y se les expulsó. Han salido en las noticias bastante. Yo recomiendo escuchar el programa con V de Vegan, que es un programa que hacen unas compas allí de Alicante, que ahí cuentan en primera persona, ¿no?, cómo fue la expulsión a Ciudadanos, más allá de las gilipolleces que más de un medio ha salido. Pero bueno, que se les expulsó, pero que la policía fastidiando a la peña que les estaba expulsando, los de Ciudadanos haciéndoles cortes de mangas y profiriendo insultos. Había una que aparece por ahí que dice, o sea, yo no sé qué tipo de gente va a apoyar a Ciudadanos, pero había una que lo cuentan en este programa, que están discutiendo con ella y dice algo así como: yo también quiero que haya un orgullo etéreo, no etéreo, sino etéreo. ¿Qué? Y ultracósmico. Y cósmico. Reptiliano. Yo ahí, o sea, el otro día lo estaba escuchando de ahí en un local de aquí, y vamos, cuando se dijeron esto en el programa, o sea, la peña que había en el local, es que nos partimos, o sea, es demasiado, bueno, pero bueno. Dentro de nada, las Amelia Valcárcel y compañía también lo pedían. Querrán un orgullo etéreo. Muy bien. Pues nada. O sea, que el balance de las expulsiones de Ciudadanos en el Estado español es prácticamente total, ¿no? Pues si tienen que poner denuncias a cada uno. Sí, se van a quedar. No dan abasto. En fin, bueno, yo la verdad es que, o sea, después de haber visto esta noticia, no me explico del todo cómo no se le cara a cara de vergüenza a esta peña, ¿no? Porque están diciendo que si les han expulsado un grupo de fascistas y tal, pero 7 días después de que aparezcan en la manifestación en Alicante, ha habido una agresión transfoba súper harta. O sea, esto tiene algo que ver con los pactos de mierda que está haciendo Ciudadanos con Vox y con el PP. O sea, que no me vengan ahora con que son la gente agredida por la ultraizquierda y por gente tal, que encima tienen el valor de decirnos fascistas. O sea, cuando hay Dios peña trata. Que está pillando, que está, o sea, ha habido una paliza que le han dado una tipa trans en Alicante. O sea, no me vengáis con mierda. Pero bueno. Y bueno, ya para acabar, para ir acabando, no para acabar del todo, pues en el último programa de Tofuria, bueno, en el último que hicimos Jordi y yo, el último lo hizo Madi desde Italia, pues bueno, yo me acuerdo un momento que comenté, ahí me vine arriba y comenté que ¿por qué Vox está en contra de las leyes contra la discriminación LGTBI? Pues porque nos quieren dar palizas, por eso, porque no quieren. Pues claro, dicho y hecho, o sea, días después sale la noticia de que en Valdeluz, que es una localidad que está en Lleves, en Guadalajara, o sea, una urbanización, perdón, pues ha habido una agresión a un tipo que colabora con Dos Manzanas, con el portal Dos Manzanas, en la que ha participado un tipo de Vox, un concejal de Vox, el concejal de Vox del pueblo y su mujer. O sea, le han pegado a un tío, le han insultado, le han llamado de todo, le han llamado gilipollas, bueno, o sea, la mujer, el concejal allí presente insultándole, o sea. Cari, pues es que tal cual, dicho y hecho, es que es para eso, es para que nos sigan pegando como tradicionalmente ocurre sin que haya una ley especial para ello. Pero bueno, así que ahí tenéis la noticia en Dos Manzanas. Ya. Esto sí, ahora hay el delito de odio en contra de las personas con ideología nazi, o sea que ya ha pasado a ser legal tener una ideología nazi y ahora se le pone una buena tunda a un nazi de esto por la calle, pues pasa a ser un delito de odio. Para esta vienen las leyes, ¿no? Para defender. Exactamente. En los derechos de los más oprimidos. Bueno, pues nada, vamos a ir acabando ya. Simplemente, pues eso, queríamos comentar que el otro día en el CIE hubo una muerte más aquí en Valencia, en el CIE de Zapadores, y no queríamos, pues no queríamos obviarlo, o sea que es una noticia bastante grave. No encuentro el nombre, pero sí que había visto por ahí el nombre de esta persona, pero no lo encuentro en la noticia. Pero bueno, que sí, que ocurrió a principios de mes, y bueno. La versión policial, bueno, voy a ahorrarme de la versión policial, pero bueno, que era una persona que estaba en el CIE de Zapadores y eso, pues de 25 años y que, pues eso, que está muerta, una víctima más de las fronteras europeas y que seguramente defienden las gentuza que estaba en el Congreso, dicho sea de paso. Yo sigo de verdad, vi el otro día la rueda de prensa, ¿no?, del Frente Abolicionista. Antes de preparar el programa, me pareció una bazofia la rueda de prensa en la que criticaban lo de la que se presentaban y otra en la que criticaban lo del CATS, ¿no? Y es que yo me pregunto siempre, ¿por qué no? O sea, todo el mundo sí, contra la prostitución, contra la gente que se tiene que ver en redes en trata. Pues ¿por qué no esta gentuza no se pronuncia ya de una vez en contra de Frontex? ¿Por qué no lo dicen ya directamente? O sea, ¿no quieren acabar con la prostitución? Pues acabemos con las políticas de frontera. O sea, igual es que no lo dicen adrede, porque sus partidos de mierda pues son lo más partidario de toda esta asquerosidad. Y bueno, también por una cuestión de disciplina de partido. Quizás no, señoras socialistas. Así que pues nada, poco más que comentar. Eso era todo el repertorio que habíamos traído. Teníamos alguna cosilla más que decir, pero Jordi finalmente no ha venido, así que lo dejamos para otros programas. Vale, si queréis, acabo de encontrar el nombre del chico. Marouane Aboubaida. ¿De dónde era? No lo pone. Marroquí. Ah, marroquí. Vale. Es que aquí he leído magrebí, es como me niego a decir esa palabra como origen de esta persona. En fin. 23 años. 23, en fin. Pues nada. Pues sí, todo esto en un clima donde la izquierda, ¿no? Porque estamos viendo que, o sea, a mí lo que me está flipando, más allá de ser una persona partidista, pero es que tenemos unos discursos reaccionarios de izquierda que me están asustando bastante, porque una cosa es que Vox, un Santiago Abascal o una Rocío Monasterio tengan ahí su discurso, bueno, van con la cara por delante, pues son Vox, son extrema derecha, pero ¿qué está pasando con todos aquellos discursos absolutamente rancios que están viniendo desde la izquierda, desde un PSOE, ¿no? Que llamamos la izquierda así, no, pero izquierda, hasta desde la izquierda más radical que podemos encontrar a nivel parlamentario como o a nivel gubernamental, como Ada Colau en Barcelona, y toda la represión brutal que está teniendo en contra del colectivo de los manteros y que se está liando parda en este momento a Barcelona, porque justamente este colectivo, junto con sus solidarios, se están rebelando y haciendo manifestación en la calle delante de una situación de acoso constante. Y yo me pregunto a nivel estratégico también qué sentido tendrá que una persona que viene votada por la izquierda tenga estas políticas que pueden, o sea, salirle el tiro por la culata directamente, no sé. Es que no entiendo cómo puede ser que Ada Colau, o sea, dedique todos sus esfuerzos a reprimir a Mantero con policía presente desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche rondando por la Rambla, en los lugares donde se ponen las personas a vender, en contra de un colectivo que tiene una visibilidad mediática y una representación en los medios de comunicación bastante fuerte, como el colectivo del sindicato de los vendedores ambulantes, y que vienen escuchados, o sea, las palabras de estas personas vienen escuchadas por el electorado de izquierda. Así que, la verdad es que no entiendo nada. Y luego, por otro lado, un discurso súper hipócrita, porque por otro lado, no sé esta vez con el tema del Open Arms, pero ante la anterior vez ofrecía el puerto de Barcelona para acoger a los migrantes como puerto seguro, o sea, por un lado, y luego cuando están aquí, que fuera, ¿no? Lo que le ofreciera el CIE de Barcelona, vamos. Exactamente. O otros espacios tuteladísimos, ¿no? No les mola que la peña sea autónoma, ¿no? Que esté en la calle ahí autónomamente viviendo pues como quiera, ¿no? Sino que estén bajo tutela, ya sea de la policía o sea de asistentes sociales, etcétera. Eso es lo que les mola. Han hecho una campaña, ¿no? Propia, ¿no? Desde el ayuntamiento, ¿no? Que antes me has dicho el nombre. Sí, una campaña en inglés que se llama Legal Shopping Help the City. O sea, es que de verdad, o sea, el momento en el que confluyen sectores tan rancios, ¿no? Como toda esta gente, ¿no? De las asociaciones de comerciantes de estos barrios, que como publicó La Directa, ¿no? Creo que fue La Directa. Sí. Es peña que viven, vamos, lo más cerca de Barcelona, en Pedralbes en Sarrià, por no decir de masías súper ricas de Cataluña, ¿no? Esa gente ahora es en donde confluyen, ¿no? Con el gobierno de Ada Colau, o sea, maravilloso. Y multinacionales, o sea, y en la Rambla están presentes un montón de multinacionales con capital de ellos, que sé dónde, y están vendiendo este discurso como para proteger la ciudad o el comercio del barrio. Pues yo rescataría un titular de un artículo que ha salido en estos días diciendo que la venta ambulante es venta de proximidad, porque en realidad los manteros son más vecinos nuestros o de la persona respecto a estas multinacionales, quiero decir, ¿no? Y invito también a nuestras oyentes a escuchar las declaraciones de Aziz Faye, uno de los portavoces del sindicato de los manteros, que bueno, es muy interesante su visión, como siempre aporta un mogollón al debate político sobre las políticas sociales hoy en día en ciudades donde hay un gobierno de izquierda, y la verdad que expresa lo que está pasando mucho mejor que nosotras, y invito a las oyentes a escuchar sus palabras. Vale, pues nada, hasta aquí hoy. Nos vemos, no sé si en agosto, si en septiembre. El verano es una incerteza siempre en Tofuria y en todo Radio Malva, dicho sea de paso. Pero bueno, muchas gracias, invitades de hoy y oyente también. Gracias. Oyente, el oyente está sintiendo la cabeza. Que pues nada, nos vemos en el siguiente Tofuria. nos dejamos, ya que hemos hablado de Barcelona, os dejamos con una de las últimas canciones que ha hecho Las Bajas Pasiones, esta banda de maricas de allí, Tengo Tantas Ganas. Así que, Ali. Bye, bye. Adeu. Tengo tantas ganas de cambiar el plan, de mover el culo, de bailar sin más, de prenderle fuego a toda la ciudad, de romper todas esas normas y no claudicar. Desconfío de la autoridad, yo no quiero ser un peón más. Nuestro cuerpo rechaza tu afán, mi alma necesita algo más de lo que me das. Tengo tantas ganas, tengo tantas ganas. Si la dejo salir, el sistema no gana. Tengo tantas ganas, tengo tantas ganas. Si la dejo salir, el sistema no gana. Tengo tantas ganas, tengo tantas ganas. Si la dejo salir, el sistema no gana. Tengo tantas ganas, tengo tantas ganas. Si la dejo salir, el sistema no gana. Tengo aquí que un ojo avizor, desde que falla mi motor. Tengo humo en la habitación, desde que sin mi inclinación. Ni trampa ni cartón, algo falla en la ecuación. Porque desde el día que te observo, tengo el cuerpo pidiendo acción. Me has echado una maldición, para ti esto será un cumplido. Pero llevo mala gestión y creo que no me lo he merecido. Ha dejado de ser divertido. Estoy bebiendo tequila para olvidar y estar más tranquilo. Y sé que esa no es la solución, pero es la que tengo ahora a mano. Contigo no necesito drogas, de fe salirme del plano. Por ti, cariño, me quito vicios y me levanto temprano. Pero cuando me despisto llega el demonio y coge mis manos. Tengo tantas ganas de cambiar el plan, de mover el culo, de bailar sin más, de prenderle fuego a toda la ciudad, de romper todas esas normas y no claudicar. Sueños de colectividad, a la mierda toda esa velocidad. Las fronteras nos hacen sangrar, que nadie quede fuera de este barrizal. Tengo tantas ganas, tengo tantas ganas. Si las dejo salir, el sistema no gana. Tengo tantas ganas, tengo tantas ganas. Si la dejo salir, el sistema no gana. La vida si no me entero, cicatrices y un moratón. Colega de relajarse y deja su rollito de matón. Me aburre mogollón. Que se venga un día con nosotras, creo que tenemos la solución. Solo puede ir a peor, espere a que el ciego bajara. Y ahora que debería estar cuerdo es cuando me siento más majara. Cariño, a estas alturas tengo más preguntas que antes y una centena más de dudas. Tengo tantas ganas, tengo tantas ganas. Si la dejo salir, el sistema no gana. Tengo tantas ganas, tengo tantas ganas. Si la dejo salir, el sistema no gana. Tengo tantas ganas, tengo tantas ganas. Si la dejo salir, el sistema no gana. Tengo tantas ganas, tengo tantas ganas. Si la dejo salir, el sistema no gana.